Muy buenas tardes. Hoy desde la onda de Caño Roto, en Solo a Veces, estamos en el Thyssen. Hoy en un programa comunitario que vamos a hablar con Grupo Sur y las diferentes dinámicas y acciones que hacen de arte para potenciar y mejorar la salud mental. Hoy vamos a hablar de Ernest Kister y vamos a entrevistar a los diferentes componentes de este grupo. Y sin más dilación, comenzamos. ¿Qué nos traes hoy, María Ángeles? Hoy vamos a hablar de Ernest Kister, que nació en Hamburgo el día 6 de mayo de 1880. Y fue uno de los representantes más importantes de expresionismo. Estudió arquitectura en Dresde. Se unió al Die Blue, el puente, en 1905. Durante este periodo, Kister evolucionó de impresionismo al expresionismo. Sus temas favoritos eran los retratos, los desnudos, los paisajes, las vistas de la ciudad, así como la variedad. Tuvo poco éxito con sus cuadros en Dresde, así que se trasladó a Berlín en 1911. Pero allí su situación tampoco mejoró significativamente. Max Pestin, con quien más tarde fundó una escuela de pintura, realizó una exposición en 1911 en la que participó Kister, la escuela de pintura. Tampoco tuvo mucho éxito. En 1913, Kister escribió una crónica sobre el Die Brücke, que conllevó a la disolución del grupo. Kister pasó unas vacaciones de verano en la isla de Fehmarn, donde creció un gran número de sus cuadros. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se unió a las tropas en 1915, pero tuvo que desertar por razones psicológicas y dependía de medicamentos. A pesar de su experiencia durante la guerra y su enfermedad, creó obras de arte a gran escala en un sanatorio. Su esposa, Emma Schilling, vendió sus obras de arte en Berlín en 1917, mientras él vivía en Suiza y era víctima de parálisis. En 1937, los nacionalistas se deshicieron de sus obras de arte. Más de 600 fueron vendidas y destruidas. Un año más tarde, el 15 de junio del 1938, el pintor se suicidó. Uf, tremenda historia, ¿no? Tenemos también con nosotros a Alberto, ¿no?, que sabe un montón, que es uno de los expertos que tenemos ahí en el programa sobre arte, que nos va a contar un poco más sobre Ernest Kister. Hola, buenas. Encantado. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, algunas de las cosas que habéis contado, que Ángeles ya nos ha leído sobre el artista. En el museo, estamos en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en un grupo de arte comunitario donde hay participantes que vienen de recursos de salud mental y otros que no. Es un grupo abierto y donde lo que hacemos es trabajar en diferentes cuestiones a lo largo de este año. Os voy a ir contando algo que nos interesaba a Kister, porque Kister sí que es una persona que tuvo sufrimiento psíquico, como bien nos ha adelantado, que le licencian en la Primera Guerra Mundial porque tiene todas esas cosas que los expertos a veces llaman prodromos, ¿no? O sea, deja de dormir, deja de asearse. Él, si no recuerdo mal, se había alistado como voluntario en cuerpo sanitario y le van a licenciar. Va a pasar por varios psiquiátricos en Berlín sin un resultado de mejora y va a ser en un sanatorio en Suiza donde se están experimentando con unos tratos donde se dialoga mucho, se habla con el paciente, con vida sana, con relajación, con cuidados, con una idea del cuidado y del trato de la persona. Es un nuevo tipo de tratamiento donde de repente va a funcionar y va a volver a la pintura. Va a ser uno de los grandes artistas del siglo XX y va a ser una de las personas que a través de ese movimiento Die Brücke, Kister va a revolucionar la historia de la pintura. Y también esa idea de que los grandes artistas, nos interesa esa idea de que los grandes artistas a veces conviven con el sufrimiento psíquico y es algo que hablamos mucho de los artistas, pero no de sus episodios biográficos. Entonces, ha habido artistas con discapacidad intelectual, ha habido artistas con sufrimiento psíquico, artistas con problemas de huesos, de artrosis, de ojos, y a veces eso forma parte de su biografía. ¿Tener problemas te hace un gran artista? No. podemos decir que hay aquí en el Museo Thyssen que representen ese sufrimiento? Pues mira, a mí me gusta mucho uno, la cocina, que yo no sé si representa la cocina alpina. No sé si representa el sufrimiento o no, pero sí que representa una alteración y una distorsión de la realidad interior de la cocina a través de las líneas y los colores, donde lo único que no está distorsionado es el exterior, ¿no? Y a mí siempre me ha resultado como una metáfora. Maravilloso, maravilloso. Bien, pues ahora vamos a continuar un poco con lo que es Grupo Sur. Tenemos un montón de participantes que nos van a comentar un poco cuáles son las acciones que llevan aquí a cabo y si ven relacionado esta parte del sufrimiento con la parte de arte, ¿no? ¿En qué les viene bien o no? Si simplemente están por la parte de arte, por la parte de sufrimiento o cualquiera de las dos cosas. No sé. Samantha. Bueno, Grupo Sur somos, bueno, desde hace años hemos estado trabajando con el Museo Thyssen junto con Alberto, de diferentes perspectivas, de diferentes recursos, y bueno, llegamos a la conclusión que daba un poco igual de dónde viniésemos, que lo importante era lo que nos une, el amor por el arte que nos gusta, que compartimos todos aquí, más allá del diagnóstico, del centro donde vengas, pero bueno, o sea, sí que han... participamos sobre todo en la zona sur, Villaverde, Carabanchel, Latina, luego también está otra parte, Aranjuez, Villalba, Móstoles, Getafe, un poco es variopinto este grupo, por lo menos. Arganzuela también la tenemos por aquí. ¿Y cómo que acabáis en el Thyssen? ¿Cómo habéis llegado todos estos grupos, ¿no? Toda esta gente aquí al Thyssen? Pues conociendo a través del programa del Museo Thyssen, el hecho a medida, hemos terminado aquí un poco, la verdad. O sea, por distintos conocimientos de pues esto de ponerse en contacto, sobre todo a la hora de participar, fomentar, ¿no?, la acción comunitaria, el poder habitar los espacios más allá de donde estemos. Muy bien, pues hombre, una maravilla, la verdad. ¿Y qué acciones se llevan aquí? No sé si alguno de los participantes se atreve a contarnos un poquito. ¿Quién se atreve? Por ejemplo, alguien que estaba diciendo por ahí, mira, he visto aquí una persona. ¿Qué acciones se llevan aquí en el Thyssen? Lo mejor del Thyssen es que hemos estado en un espacio para nosotros solos. En principio es lo más importante. Claro, también ha sido muy importante conocer los cuadros, acercarnos a ellos, para lo cual pues hemos elegido cuadros que sí, que efectivamente reflejan la vida, reflejan la historia. Sabes, el autor puede saberlo o no, pero efectivamente... lo que sí hacen es reflejar la historia de la humanidad, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, eso, los cuadros que hay en el Thyssen. Y las actividades que se han llevado a cabo aquí en este espacio han sido actividades en las que se ha llevado a cabo la creatividad, es decir, se ha dado rienda suelta a la creatividad y en la que todos nos hemos puesto de acuerdo para llegar a un fin, que es estar todos unidos. Qué bien. Qué bien, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo aquí un año. Un año. ¿Y recomendarías la experiencia? Se la recomendaría a todo el mundo, todas las personas que quieren en algún momento dado conocer el arte. Quiero decirles que tienen que venir al Thyssen y además de eso tienen que hacer por pensar por qué hay unos señores o unas señoras, que también las hay, que por cierto las exposiciones ahora han sido también para ellas, están aquí en el Thyssen, que ojalá no lo quiten nunca este museo, para que todos disfrutemos y sepamos de la historia. Muy bien. La historia del mundo y de la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el Museo Thyssen te enseña actividades nuevas, aprendes cosas y sobre todo a comunicarte a ti misma mejor y a invertir, a crear nuevos horizontes y a tener nuevas ideas mejores. Sí, un momento. Decía tu compañera que elegíais un cuadro, ¿no? Que os gustaba y demás. Entonces, ¿qué cuadro elegirías tú? El de cielo, que me parece que está el de cielo de Piri. No me acuerdo, el de cielo. Uh-huh. Bien. Está muy bien, recomendaría. Vale, muy bien. Hola. Hola. Pues las diferentes actividades que hemos realizado durante este curso 2023-2024, pues ha sido dibujo en sala, uh-huh. Fue el 31/10/2023, después hicimos LAB en Conde Duque el 14/11/2023, tabló Vivant, que fue el 12/12/2023, construcciones el 23/1/2024, sesión de grupo y movimiento, uh-huh. La tecnología. Todo esto son actividades que se van haciendo al final, ¿no? En Grupo Sur, para potenciar en sí el arte terapia en sí, o qué es en sí, para qué consiste este tipo de actividades. Pues consiste pues para la arte terapia, es decir, uh-huh. Son actividades que se hacen a veces después de ver un cuadro, uh-huh. o relacionado con ello, y que nos hacen pues que el arte nos sirva como de terapia. Qué bien. De rescate de todo ello. Genera bienestar. Sí, sobre todo el bienestar, que es lo que nos viene a todos muy bien. Uh-huh. Luego también ha habido otras sesiones, como sesión de cuerpo y movimiento, el Wabi Sabi, el banco de letras y fanzine, y por último, que es este programa de radio que estamos haciendo aquí en directo. Qué bien. ¿Y cuál ha sido la actividad que más te ha gustado, que más te ha servido, que más bienestar te ha generado? A mí la de danza y movimiento. Uh-huh. Qué bien. ¿Por qué danza y movimiento? ¿Qué es lo que te ha generado? Porque a mí me dejó liberarme. Uh-huh. Liberar mi cuerpo, liberar mi mente y sentirme por un momento libre de todas las ataduras que yo tenía dentro de mi cuerpo. Qué maravilla, qué maravilla. Me sentí muy a gusto. Bueno, me entra, un momento de libertad. Qué bueno. Me entran ganas a mí de hacerlo y de probar. Tengo una idea, y es que pienso que a lo mejor cada persona puede describir un poco en qué consiste estas actividades, ¿no? Porque así, en vez de leerlas, pues todos sabemos qué es lo que se ha hecho aquí durante el último año. No sé si nuestro compañero de aquí nos puede contar cuál ha sido la actividad que más le ha molado. Yo me llamo Teófilo. A mí lo que más me ha gustado es de los cuadros, por ejemplo, de Picasso. ¿Picasso? Sí, de Van Gogh. Uh-huh. Son muy bonitos, muy coloridos. Y la verdad que me sentía triste al principio, pero después contento porque he aprendido nuevas cosas. Uh-huh. Y pues aquí estoy junto con mi compañera del Centro Buen Samaritano. Uh-huh. Y pues me siento feliz. Estar con todos los compañeros aquí de las diferentes cosas, y pues eso es todo, no tengo más palabras. Muchas gracias. Yo coincido con la compañera que ha hablado antes del día del movimiento. Uh-huh. La verdad es que fue un día que nos dejó como liberarnos, que vienes más tensa y al principio empiezas con un poco de vergüenza y te terminas liberando y uniéndote todos en movernos. Y el día de Wabi Sabi me pareció como especial, el buscar la belleza, lo imperfecto, que vamos como muy rápido y no nos paramos a ver pequeños detalles y buscar esa belleza, y me pareció un buen día. O sea, el Wabi Sabi es buscar la belleza en lo imperfecto. No soy la más indicada, creo, para decirlo, pero sí es como buscar la belleza en lo imperfecto. Uh-huh. Lo explicaría mejor, pero es así el concepto un poco, sí. Qué bueno. Y consistió en eso, en buscar una fotografía, algo imperfecto, que nosotros buscásemos como la belleza. Uh-huh. En algo diferente. Qué y bueno. Me pareció muy interesante ese día. ¿Cómo mola? Sí. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente compañero o compañera que nos cuente cuál ha sido la actividad del Thyssen en Grupo Sur que más le ha gustado durante este año. Sí. Hola, buenas. Buenas tardes. Yo soy Javi. Lo que más me ha gustado aquí del Museo Thyssen fue al principio, hace años cuando empecé, que presenté un cuadro que se llamaba, Luz de Luna. Uh-huh. Y me encantó, la verdad. Es un cuadro precioso, encantador y digno de ver para cualquier persona. Aquí en el Museo Thyssen nos empoderamos mucho con el arte. No, queríamos preguntar a la persona, ¿cómo te llamas? La persona de Luz de Luna, ¿cómo te llamas? Javier, ¿no? Javier. Hola, Javier, ¿qué tal? Soy Ramón, te estoy escuchando desde mi casa. Sí. Y estaba pensando en que Luz de Luna, me ha gustado el título del cuadro, pero quería saber con qué música quizás tú te viene a la cabeza, porque claro, luego hay una persona que va a tener que hacer una mezcla de sonido y a lo mejor para... ¿Qué música se te viene a ti con Luz de Luna? Si pudieras elegir una música tranquila, una música nocturna o música electrónica o... A mí una música que me gustaría con este cuadro sería una canción de Triana, que en fin, te la voy a deletrear un poco y te la voy a cantar un poco. Dice así: y una vez, hace ya tiempo, yo soñé un amor que era como una tormenta que estalla en todos los rincones. Me embriagaba el alma, locura del corazón. Y llegó y llegó y llegó y llegó. Una vez, hace ya tiempo, yo soñé. Tormenta que está llenando los rincones, vendaba el alma de luz y pasión, mi vida flotaba con alas de sentimiento, me embriagaban besos, locuras de Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Luis Martínez, vengo de la Fundación del Buen Samaritano junto con mi compañero, tú y mi compañera Rosa. Encantado. Y aquí en el Thyssen pues hemos realizado bastantes tipos de trabajos sobre el arte y sobre la salud mental. Y la verdad que pues yo sinceramente pues sí me gustaría repetir para el año que viene porque hemos aprendido muchas cosas. Y hemos combatido entre todos los compañeros y compañeras un montón de cosas. Sí. ¿Y cuál es la que más te ha gustado? La que más me ha gustado, pues la del Guasi... ¿Cómo se llama? Eso es que no me sale el nombre, macho. Guabisabi. Guabisabi. Sí. Estuvo muy bien. Sí, lo hicimos con Marta. Y nada más que decir. Un saludo. Un gusto. Hacías igualmente. Tenemos una duda por aquí de una de las cosas que hemos hecho a lo largo del Grupo Sur. Algo de... Es que no sé si eran cajas, no sé, unos cuadrados o algo así. Y tú dibujabas y ponías... Eso. Vale, te refieres a Banco de Letras, que estuvimos participando, donde a través de como una especie de sellos, ¿no? Sí, es eso mismo. Pues yo en esa actividad... Pues me lo pasé muy bien. Y yo escribí algo muy profundo. Y era que a veces dejamos de sentir porque nos olvidamos de vivir y disfrutar. Qué buena reflexión. ¿Por aquí? ¿Qué tal vuestra experiencia por el Grupo Sur? Bueno, yo he venido a algún taller. Me acuerdo que era de uno... de que había que elegir un cuadro, cualquier objeto, planta o eso, y decir por qué nos gustaba. ¿Y recuerdas cuál te gustó? y una maceta con una planta. ¿Y por aquí? Bueno, sí, yo soy José Antonio de Aranjuez, del Centro de Día de Aranjuez, de Grupo Sur. Y una de las actividades que más me gustó fue una que hicimos en el Museo del Prado, que estuvimos viendo los cuadros estos de cómo se iba degradando el planeta poco a poco. Con los Pirineos vimos un dibujo también de no sé si era Venecia o algo de eso. Y luego lo pasamos a... Hicimos un pequeño coloquio y luego lo plasmamos sobre las obras. Fue el del baile también. Sí. Bien. Te liberas de... No sé, te liberas de malos pensamientos, de... Sí, te liberas. Sí. Uh-huh. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo la que más me gustó era la que teníamos que representar un cuadro, uh-huh. O sea, teníamos que ver un cuadro y luego representarlo cada uno, como era, o sea, representarlo entre todos, en grupo. Uh-huh. Sí. Lo representábamos y, uh-huh. y cada uno pusimos nuestra expresión y estuvo bien. ¿Qué cuadro elegiste? No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, sí, uno de tres trajes. Ajá. Vestidos simultáneos. Bueno. ¿Y qué es lo que te hizo elegir ese cuadro? Pues no sé, nos gustó y dijimos este. Uh-huh. Genial. Genial, maravilloso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Esther y a mí una de las sesiones que más me gustó fue el de pintura, o sea, en sala. Subimos a sala, nos dimos una vuelta por la sala y entonces decidimos qué sitio nos gustaba, uh-huh. y dibujamos algo arriba, cogiendo un boceto como rápido, y luego bajamos al taller e hicimos un mural comunitario entre todas las personas que participamos, con el cuadro que habíamos elegido. Entonces a mí toda esta parte de construir entre todas las personas que estamos, estar en sala me encanta porque es un sitio así como que tiene quietud y que puedes estar ahí como muy tranquila y demás. Y fue como la sesión que más me gustó. Qué guay. ¿Cuánto tiempo llevas en Grupo Sur? Pues no sabría decirte. Yo creo que desde después de la pandemia más o menos nos incorporamos, 4 añitos o así. 4 años. Sí. Qué bueno. ¿Y ha evolucionado mucho estos últimos 4 años las actividades? O pues yo creo que sí, que ha evolucionado bastante, primero por las personas que lo conformamos, ¿no? Que vamos cambiando. Y hay algunas personas que llevan los 4 años acompañándonos y que está guay porque así vamos formando grupo y conociéndonos, pero también hay gente que va entrando nueva y entonces el grupo pues cambia. Y yo creo que también cada vez hay más interés porque hay más personas. Entonces el grupo va creciendo y eso siempre pues está muy bien. ¿Qué le dirías a la gente para que se uniera a Grupo Sur, aquí en el Thyssen? Pues les diría un poco que aquí se disfruta mucho. Me gusta mucho la frase del Robe, ¿no? Que dice que el poder del arte te saca de una vida inerte, uh-huh. y creo que eso es lo que hacemos aquí una vez al mes, por lo menos, como mínimo. Bien, pues nada, luego ponemos la canción del Robe. Vale. Siguiente. Hola, buenas, yo soy Pedro. Hola, Pedro. Soy un novato porque solo llevo un taller aquí, este es el segundo taller. Entonces tenemos fácil saber cuál te gusta más, ¿no? Sí, el fanzine este de la impresión de letras y la impresión que hicimos con los sellos y eso. Uh-huh. Me lo pasé muy bien. Ajá. Me gusta esto del arte porque te sientes creativo, te sientes útil, te sientes, pues no sé, como relajado a la vez y te sirve para crear y para plasmar lo que sientes o lo que quieres, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues me gusta mucho esto del arte y compartir el arte porque llega a los sentimientos de las personas, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que es importante el poder uno soltar un poco el lastre que tiene y poder plasmar lo que quieres. Qué bueno. Qué bueno. O sea, que eso quizás sea, ¿no?, una de las relaciones que tiene el arte con el sufrimiento, quizás, ¿crees? Hombre, yo no sé muy bien, porque no soy artista, claro, pero, pero yo lo que sí he hecho alguna vez, yo desde mi punto de vista, ha sido componer algún poema. Uh-huh. Y entonces sí, uno se siente, cuando sufre, es cuando tiene más poder de creatividad. Y entonces, a lo mejor el arte pues puede tener también relación con eso. O sea, que al final es como que ayuda, ¿no?, a soltar lo que uno está sintiendo. Sí, sí, sí. Cuando uno tiene algo que soltar es cuando se atreve a llevarlo para afuera, sí. Uh-huh. Pues qué maravilla. ¿Tienes algún poema que quieras recitarnos? Bueno, no sé si me saldrá porque ya hace mucho que no lo recuerdo. Uh-huh. Pero tengo un poema sobre un caballo. Uh-huh. Porque yo trabajaba con caballos. Qué bueno. Y se llama Versillo Último para mi Sublime. Y es algo así como: sublime, sublime, en mi corazón estás. Te quiero recordar, Fidi Pasional. Sublime, sublime, aquí ya no estás. Tarde o temprano te volveré a apreciar. Sublime, sublime. Muy bien, muy bien. Que con los nervios no me ha salido bien. Bueno, bastante bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Genial. ¿Alguien más quiere compartir, como Alberto, cuál es la relación que pueda haber entre el arte y el sufrimiento? Tanto que quizás pues trabajáis aquí, ¿no? Bueno, no, yo la relación, la verdad es que no lo sé, porque siempre que trabajamos con arte nos lo pasamos muy bien. Pero más que responderte eso, que yo creo que cada una tendría su propia respuesta, yo no soy un experto en eso y creo que además no, las respuestas son muy personales. Lo que sí que me gustaría, si me permites, antes de es pues agradecer a las personas que este año han llevado estas sesiones de las que hemos hablado, por ejemplo, Marta Laje, que condujo la sesión de Wabi Sabi y que nos propuso todo ese trabajo que han planteado. La sesión que planteó el grupo de LAVE, que es el Laboratorio de Arte y Educación en Conde Duque, con Marcela, con Marta, que vienen de la Complutense y que nos invitaron a sus grupos de trabajo con las exposiciones de Conde Duque. Agradecerle a Mercedes Pacheco, que es catedrática de la asignatura de danza educativa y comunitaria del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, que viniera con sus alumnas a trabajar con nosotros esa formación de cuerpo y que ha sido un descubrimiento para todos, igual que las otras. A Marcela, que trabajara con el Banco de Letras y que tuviera la generosidad de traernos el Banco de Letras para trabajar con la estampación, ¿no? Entonces, son gente que forma parte de Grupo Sur y que también nos proponen estas sesiones de trabajo. Y a todos los que estáis aquí, que es una pequeña parte, porque este año estamos como, o ahora estamos como 25, pero somos como unas 50 personas y el problema que tenemos es que no cabemos ya en los grupos de... Tenemos que organizarnos para subir a sala o cuando no tenemos en el taller, sí, podemos, pero... Entonces, agradeceros a todos en la participación y sobre todo a esas personas que este año han cogido y han liderado. También a Sami y a vosotros por traer el programa de radio Solo a Veces, que ya te he dicho que a mí el título me resulta muy sugerente. Uh-huh. Y a Villaverde también por ese programa de radio que tenéis, ¿cómo se llama? Voces Visibles. Y porque creemos, claro, la idea de Grupo Sur es poder trabajar con todas estas cosas comunes, ¿no? Y entonces, bueno, pues de cara al año que viene tenemos que tener reunión, hacer propuestas, saber qué cosas tendremos de contenido, pero sí que lo iremos. Y ya me callo, Samantha, no hace falta que me quites el micrófono. De verdad, ¿cómo te pones? Yo quería decir que al comentar esta última parte, Alberto, sí que es verdad que al final vamos creciendo y que vamos ocupando también otros espacios. Y va viniendo gente muy potente también para trabajar todo este tema de arte, ¿no? Dentro de lo comunitario. A mí pararme porque no tengo fin, ¿no? Pero creo que, mira, por ejemplo, hoy han salido cosas como la gente que viene de Aranjuez nos proponía de cara al curso que viene hacer un picnic en Aranjuez y hemos visto la posibilidad de hacer cosas fuera del museo en los diferentes recursos, ¿no? En los diferentes lugares en los que convivimos y conocer nuestras realidades. Que puede ser una acción de cara al curso que viene, seguir trabajando con arte y también teníamos ahí otra posibilidad, aparte, no recuerdo cuál era. Bueno, En cualquier caso, yo quería hacer la pregunta, ¿cuándo empieza esta iniciativa? Vale, normalmente funcionamos como un curso lectivo. En septiembre es demasiado pronto y cada año hemos ido discutiendo, porque aquí las cosas se hacen de manera horizontal, como en una asamblea, ¿no? Entonces, normalmente esa asamblea de decidir los contenidos, pues la hacemos en noviembre, diciembre, porque el propio grupo decidió que no quería empezar en enero, que queríamos empezar antes y tener más sesiones, y normalmente lo que tenemos es una sesión al mes. En la segunda convocatoria, que lo que queríamos es que fuera algo más autogestionado, nos dimos cuenta de que no, y que este año lo que funciona, nos ha funcionado, es saber ya en cada sesión lo que íbamos a hacer y que la gente pudiera decidir si quería venir o no. Pero la idea de este grupo es que las decisiones se toman de manera conjunta y que el grupo, lo que nos gustaría es que los propios participantes decidieran, lideraran y fueran los que crearan contenidos. Así que, bueno, pues en algún momento podremos llegar y hasta entonces pues nos redefiniremos entre lo dado y lo posible. Uh-huh. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. ¿Y hay algún tipo de programación para el año que viene que sepáis que se va a llevar a cabo? Pues saber no sabemos, pero igual como tenéis una sección de horóscopo, nos puede venir bien saber la configuración astrológica. Nos puede venir bien saber la configuración. Y yo, en esto de las canciones, a mí hay una que me pegaría para este programa, que es Cuarteto de Nos, Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya... Genial. Muy bien, pues tenemos a nuestra especialista, María Ángeles, que nos va a hablar un poquito de horóscopo. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy me toca traeros el horóscopo Primuscos. Así que iros preparando, ¿vale? Que voy. ¿Son los horóscopos más promiscuos o simplemente vas a hablar de la promiscuidad en el... Pues en no. el en lo que... Bueno, no sé, depende, ¿no? Pero, ¿Scorpio es uno de ellos? No. Ya lo sabía, porque soy Scorpio. son los de elemento aire. Uh-huh. La doble personalidad, la justicia... Y vamos ahí poco a poco, vamos a verlos. Hay, de todas maneras, los horóscopos, depende cómo lo miréis. Yo siempre lo digo, es que depende de cada persona. Depende de cada persona, puede ser, sobre todo el horóscopo Géminis, por ejemplo. ¿Hay algún Géminis por aquí? Un saludito. Pues un saludo para ti. Con ascendencia a Capricornio. Hay un Géminis así, con ascendencia a Capricornio. ¿Eres el único doble personalidad tú? Pues soy los más promiscuos que hay en el horóscopo, los más. Uh-huh. A ver si lo entiendo bien. Yo, por el conocimiento que tengo de los astros, tanto no, pero sí de los horóscopos, de cuando empiezan, según el calendario, ¿estos que dices de aire, aire es Piscis o es Acuario? Acuario. Correcto. Seguramente es porque Acuario es aquel que siempre está donde no sabes que está, que va a su aire. ¿Correcto? El acuario es depende de la... Yo digo siempre que depende de la persona. Uh-huh. Pues Pues no, pues yo entiendo que Acuario, insisto, se repiten las personas que son Acuario, como yo soy Tauro, en las que somos Tauro, yo en esto sí creo que se repite en la personalidad y en los hechos. A ver, los, por ejemplo, te puedo decir, los Acuario son unas personas que son muy intuitivos. Lo que pasa que, como te digo, hombres y mujeres son completamente diferentes. O sea, no tienen nada, nada que ver. Y cada segundo que tú, cada día que pasa o cada segundo que pasa, el horóscopo cambia. Eso es súper difícil controlarlo. Pero cambia de acuerdo. ¿Qué horóscopo eres? Yo, Tauro. Tauro. Claro, es que Tauro. Cabezona. Sé lo que pasa. ¿Pero promiscuo o no? Pero lo que sí. Pero lo importante. Sí, lo que sí sé es que cuando te hacen la carta astral, puede ser más importante en tu personalidad el ascendente que no el horóscopo. El descendente, claro. Naces. Sí, sí, te he entendido. Bueno, entonces, lo más importante yo creo que es cuando no te extrañas de cómo son las personas de acuerdo a su horóscopo. ¿No te parece? Es que, como te vuelvo a comentar, es sí, que depende. Tú, por ejemplo, tú eres Tauro, ¿vale? Sí. Tú eres. Tienes, supuestamente, es una leyenda urbana, ¿no? Que sois tozudos, cabezones, que siempre salís con la vuestra. Pero luego, a la hora de la verdad, no es así. Por ejemplo, los Géminis son doble personalidad. Eso sí es cierto. O sea, más claro imposible. Uh-huh. ¿Y los Tauros son promiscuos, no son promiscuos? ¿Cómo son? Eso los depende, depende del momento los del día. Los Tauros no son promiscuos, los Tauros son muy pasotas. Depende del momento del día. Bueno, por supuesto. Bueno. Ya lo he dicho ya. Muy bien. Muy bien. Es que promiscuo es otra cuestión, eso ya. Uh-huh. No, bueno, claro, la promiscuidad no tiene nada que ver con ser infiel. Con ser Tauro, o ser Acuario, o ser Géminis, o lo que sea. La sexualidad o la promiscuidad tiene que ver con las personas. Como bien ha dicho aquí. Muy bien. Te digo cómo son los promiscuos Géminis. A ver, bien, doble. ¿Quieres que te lo diga? Ah, como yo. O sea, que eres ascendente y yo soy Capricornio. Pues es que si te digo la verdad, no pareces tanto Géminis, tío. La verdad que no. Pero tienes vamos, una hay mezcla. Que hablar con micro, hay que hablar tienes con una micro. Mezcla entre agua y tierra. Lo que te falta es fuego, ¿tú crees? Lo que me falta es fuego. Tienes que sacarlo dentro de ti. Sí, es que hay poco que sacar. Si tengo Marte en Acuario, además. Bien, vamos a devolver el micro al compañero un momento. Recordar que todo lo que no habléis con micro no se escucha. Bien. Es que no había hablado desde el principio, me quedé callado. Vale. Vale, es verdad que eso de que los Tauros somos testarudos o que solo pensamos en comida y todo eso. No, hombre, no. Solamente pensan en comida, no. Lo único que sí, que siempre tenéis que salir con la vuestra. Punto, ya está. Ya. ¿Por qué? Pues porque. Me acaba de pillar. Eso es de Tauro, ¿no? Mira, tú eres elemento tierra, ¿ok? La tierra, o sea, tú ya directamente eres el toro. O sea, el toro bravo. Directamente ya te lo sabes. ¿Cómo eres? Eres cabezota. Orgulloso. Te equivocas. No eres orgulloso porque no lo quieres reconocer muchas veces. Y un poquito egocéntricos. Sí, ¿ves? ¿Ves cómo lo vas reconociendo? Este es el lado mío que tengo. Sí, soy detallista. Una cosa no quita otra. La mayoría de los horóscopos son muy detallistas, menos los Géminis. Ni los Escorpio. Eso ya es casa aparte. Los Piscis. Son muy parecidos a los Géminis, lo que pasa es que sois más sensiblones. Los Géminis es que son muy, muy, muy orgullosos. Y siempre, eso sí que son las personas demasiado egocéntricas, tienen que salirse siempre con la suya. No, o sea, si no se salen con la suya, olvídate, te dan la puñalada por la espalda. El Géminis es o eres un santo o eres un diablo. Es cierto, ¿eh? Y Cáncer es más lunático, ¿no? Cáncer es más lunático. Los Cáncer tenéis una coraza siempre dentro de vosotros si no habláis las cosas. Lo que tienes que hacer es sacarlo. ¿Qué otros signos hay que sean más promiscuos? Estaba el Libra y el Acuario. ¿Quién es Libra? ¿Libra en la sala? Claro, por eso. Hay un Libra. Libra se libra. Una preguntita. ¿Tú has tenido un mal encuentro con un ex Géminis, no? O algo no. así. No. Porque has hablado mucho de Géminis, pero de Libra y de Piscis. Ahora te hablo. Si como tú eres, pues yo te estoy diciendo más o menos cómo eres. Como ha dicho que eres Géminis, pero son también los Acuario y los Libra. Es verdad que era importante, ¿no? La ascendencia y la descendencia, sí, claro. El minuto en el que naces, ¿no? Que claro. Es como difícil al final no definir. ¿Qué tienes que decir de los Acuario? Los Acuarios sois buenas personas. Ah, bueno. Tenéis buen corazón. Muchas gracias. Pero. Que Dios te lo pague. Espérate, que voy. Ahora viene el saludo. Pero a la hora de la verdad tenéis un carácter que no puede nadie con vosotros. Bueno. Tanto en la intimidad como no en la intimidad. Ya. Tenéis buen corazón como los Géminis. ¿Y somos promiscuos también o? Como los Géminis. Que sí. Coge el micro. Pues si tiene un micro ahí. Tiene el micro ahí. A ver, yo tengo entendido. Interesa, Capricornio. Yo tengo entendido que Capricornio es un horóscopo de tierra. Exacto. Entonces, si Tauro es de tierra y Capricornio es de tierra, creo que también es de tierra Aries, ¿no? No. ¿Ah? ¿Y Aries de qué es? Aries es de fuego. Ah, es de fuego. El que es de tierra es Virgo. Exacta muerte, digo. ¿Y los de fuego no son más promiscuos o simplemente son más calientes? Depende. Ah. Y luego están los realmente los que son más de todos los horóscopos, que son 12, los tres son Libra, Acuarios y Géminis. Los más. Aunque unos cartan la lana y otros se llevan la fama. Sí, puede ser, ¿por qué no? O sea, de esta manera, si alguien te hace la carta astral, tienes que decirle el día en el que naciste y la hora, ¿no? Exactamente. Tú cuando te dicen que tienes que hacer una carta astral, tienes que saber muy, muy claro el día, los minutos, los segundos que naciste. Pues me... Porque de un segundo a otro ya tu vida cambia por completo. Bueno. Yo quería preguntar si los Libra eran tan nobles como se dice, entonces como si son promiscuos igual, eso por un lado, y luego quiénes serían los menos promiscuos. Ay, me has pillado, porque son muchos, es que la mayoría sois promiscuos. Pues mira, te digo la verdad, los Capricornio. Los que no, por eso, los Capricornio. ¿Nos puedes interpretar la carta astral de Kirchner? Del que hemos hablado antes. Vamos a intentarlo. Hostias. Directamente, sí que sale aquí. Directamente ya lo estoy viendo que sí que desde el nacimiento tuvo problemas mentales. Tuvo un trauma muy, muy grande en su infancia. Luego están, es que claro, como hay medio cielo y tal, eso es muy difícil de, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más veo? Cuando queráis, ya está. Bueno, María Ángel es profesional de esto. O sea, a ver, una carta astral es súper difícil de leer y así más. Pero sí que veo yo aquí que él sí que por parte heredera, por parte de familia, de parte de padre, sí que tuvo él realmente problemas mentales. Muy bien. Yo creo que con eso ya hemos visto un poco lo que es la carta astral de Kirchner. Y bueno, también hay otra sección de personalidad que se llama Enneagrama. No, eso no vamos a hacerlo. Sería para otro programa. De nada. Muchas gracias, María Ángeles. De nada, chicos. Un placer. No me extrañaría nada, te lo digo. Yo me gustaría decir un poema para despedirme del Thyssen ya por esta temporada. Adelante. Si puede ser posible. Adelante. Vale, gracias. El poema es de don Gustavo Adolfo Bécquer. Ajá. Y es así. Que los pintores y los toreros son buenos amigos míos. Pues los pintores torean, los toreros pintan cuadros, mientras yo me leo un libro. Y olvídala, que no te acuerdes más de ella, porque no se lo merece, porque es mujer de la vida, porque es mala compañera. Que por una caricia un mundo, que por una sonrisa un cielo, que yo no sé qué te daría por un beso. Oh, qué bueno, qué bien. Dime, Teresa, ¿qué ibas a decir? Yo también quiero recitaros un poema que es sobre un sueño que tuve que me quedó muy impresionada y tuve que escribirlo. Y es el siguiente. Soñé con un palacio de cristales, naranjas y transparentes, que flotaba en el agua y crecía en el aire. Y me acercaba para mirarle y en el sueño se hacía más grande. La ilusión me lo regaló para que no me perdiera y la mañana despertase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias al Thyssen, a Grupo Sur, a Fundación Buen Samaritano, a los CRLs, CRPS, Centros de Día, Fundación Masi, etc. Nos vemos la próxima. Demasiada droga solo para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiado tiempo sin saber de ti. He quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Demasiada droga hasta para mí. Ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiadas horas solo para mí, me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Enjuagadora y que tenga propiedades demoledoras.